Estamos a un minuto de las 8 de la noche en la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Café Águila Roja. La FM Bogotá. 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que tu empresa es experta en electrónica, pero cuando se trata de tus redes sociales, ¿hacen cortocircuito? Somos Helpit, expertos en marketing digital y otros servicios para hacer que tu negocio fluya. Ingresa a helpit.com. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El Hospital Público de Neiva, ese Hospital de Neiva, empresa social del Estado, confirmó que el joven de 20 años que murió esta tarde en medio de las manifestaciones no recibió ningún impacto de ningún objeto contundente y que no tenía ninguna herida generada por un acto de violencia en su cuerpo. Al parecer, y está por confirmarlo medicina legal, se trató de una enfermedad preexistente. El joven se desmayó en medio de las manifestaciones cuando no había confrontación con la policía. Mientras tanto, las autoridades investigan un posible caso de abuso de poder, ese sí en Cali, todavía preliminar, en donde un policía le habría disparado a un joven que lo atacó por la espalda, dándole una patada cuando este estaba en su moto. El policía le habría disparado y el joven, al parecer, habría fallecido. En Colombia, más de 4.530.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche.

1987, estaban oyendo al señor Sananda Maitreya, anteriormente conocido como Terence Trent D'Arby, con un clásico de su primer álbum, Introducing the Hardline, y es uno de sus grandes éxitos de esta canción, Sign Your Name. Él fue muy, muy amigo de nuestro siguiente invitado, que digamos que de cierta forma se podría considerar de muchas maneras su equivalente, y es el señor George Michael. Vamos a recordar un éxito de 1996 de su álbum Older, esto que se llama Spinning the Wheel. Can't help thinking that's strange. Yeah, yeah. Baby, I just want you to know I won't go through it again. Yeah, yeah. Those clouds are closing in. Baby, I am not with my accept this as a part of my day. Of what may be, baby. I would rather be. to take the chances these days. Oh yeah, we're standing in the rain. Be your naughty girl tonight, calling all the girls. de los primeros éxitos de Beyoncé del álbum Dangerously in Love del 2003, una canción que de hecho tiene elementos de un clásico de Donna Summer, The Love to Love You Baby. La canción Naughty Girl. Soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1971. Llega Don Stevie Wonder con un tema de un álbum muy importante en su carrera, porque fue el primer álbum donde él compuso y produjo todo. Así que hay mucho debate sobre en qué momento comienza realmente la época clásica de Stevie Wonder de los 70. Para algunos comienza con el álbum de Music of My Mind de 1972, pero para otros, entre los cuales me incluyo yo, realmente empieza con este disco de 1971, el álbum Where I'm Coming From. Este disco fue completamente compuesto por él junto a la que en ese momento era su esposa, Syreeta Wright. Y esta canción viene de ahí. Esto fue número 8 en los Hot 100 de Billboard y se llama If You Really Love Me. Call my name, ooh, so sweet, to make your kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you. But if you really love me, won't you tell me? Love me. If you really need me, won't you tell me? Then I won't have to be. I see the light of your smile calling me all the while. You are saying, baby, it's time to go. First the feeling's all right, then it's gone from sight. So I've taken out this time to say, sabor de la noche. We'll be right back. and darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness. But a bitter kiss will bring him to his knees. Shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've had. But now my time has come. See him move through smoke and mirrors. Feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. Tema de 1995, de la primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond. Tina Turner con una composición de Bono y The Edge, GoldenEye. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y ahora vamos a continuar con uno de 1980, turno para un monumental guitarrista y cantante. Un hombre que se ha caracterizado por hacer una maravillosa fusión de jazz, soul, R&B. Y en esta canción hubo toques de disco también. Producción del maestro Quincy Jones, composición de Rod Temperton, que hizo muchos clásicos para Michael Jackson como Thriller, Rock With You y Off The Wall. También compuso el tema Boogie Nights de su banda Heatwave. Y esto dice así, con la voz de George Benson y su maravillosa guitarra, Give Me The Night. Can throw out all the blues and hit the city lights, cause the music in the air, lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. The key action. Wine, a little late romance, so change the action. We'll see the people of the world coming out to dance, cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. So come on out tonight and we'll leave the others on a ride. I truly know I did. give me something, ooh, will you give me something, ooh, will you give me something, ooh, will you give me something, ooh, will you give me something, you give me something that nobody else can give. Will you give me something? You give me something that nobody else can give. Will you give me something? Will you give me something? Will you give me something? Will you give me something? Will you give me something? Will you give me? Un tema del año 2001 del álbum A Funk Odyssey, Jamiroquai con You Give Me Something en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Nos vamos ahora a 1979 con la banda del señor Jeff Lynne, banda inglesa maravillosa, famosa por clásicos como Evil Woman o esta canción Electric Light Orchestra. Ellos llegan ahora con este tema que fue número 8 en el Reino Unido y se llama así, Last Train to London. We'll be right back. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take a money. Right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. Que originalmente fue grabado en los 60 y que tuvo esta versión muy exitosa que fue número uno para el señor George Harrison a finales de los 80, por allá en el 87-88. Got My Mind Set On You. Ahora nos vamos con otro cover, un tema original de la reina del disco Donna Summer, y Sam Smith sacó esta versión en el 2019. Esto es I Feel Love. I'm Love, versión de Sam Smith a esta hora en El Sabor de la Noche. Y vamos a terminar hoy con una versión de un clásico de Billy Joel en un concierto histórico, el último concierto que se hizo en el Shea Stadium de Nueva York, por allá en el 2008, canción original del 89. Billy Joel con We Didn't Start the Fire. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Mauricio Amador y Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Let's gotta win it. Imagination is a lack of air. Moonshot, Woodstock, Watergate, punk block, Reagan, Palestine, terror on the air. Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan, Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign, homeless men, AIDS, crack, burning gas.